va a querer como te quiero yo, mi linda muñequita. Nadie te va a decir como te digo yo tantas cosas bonitas. A veces me pregunto por qué te quiero tanto, porque vivo feliz preso de tus encantos. Todo el amor del mundo lo guardo para ti. Lo único que quiero es hacerte feliz. Solo quiero que escuches a mi corazón a través de mi voz. Nadie te va a querer como te quiero yo. Nadie te va a querer como te quiero yo. Oye, mami, como yo. No hay dos. Las cosas bonitas, mi amor.